tarde de septiembre nos reunimos. Vamos a protestar, que encima en la Plaza Toro hay muy buena pista y no hay que pagar. Que no se te olvide una navajilla. Vamos a dar un repaso especial para una tortilla. Espárragos trigueros, aunque están muy buenos, tienen menos carne que el tobillo una modelo. Que sacando la pancarta, que ya está el paseillo, míralo. Sale ya el primer astado y yo aquí en calzoncillo. Yo voy a contar todo lo que vivo yo. Yo voy a protestar. Yo lo voy a contar. Hace ya tiempo hubo una corrida en la Plaza Toro. Se hizo por la noche para darle canto y fue mucha gente. Había muchas luces y yo cabreado que hacer mi protesta como está mandado. Aunque nos pasamos porque comenzamos a tirar cacao. Y yo, pero ¿qué es lo que estáis haciendo? Dejarse ya de tirar piedra, que esto no es una capea, que es el concierto, lo rebujito. Me comí un cartuchito de pipa caduca, eso no lo recomiendo, pues tendrá el vientre. Hasta la viña para comer lo que yo te recomiendo, pídete de papa un revuelto, un solomillo de los blancos, que esos son los más baratos, aunque la crisis me ha dejado sin trabajo, no me pierdo ni un domingo por ahí. La corrida de todo. Estaba en la plaza la mismísima Cayetana Martínez de Irujo, y justamente sentada al lado suyo la mismísima María José Rubiales, nuestra concejala. En esto que le dice Cayetana, y le dice la concejala, que te ríes si no te has enterado de nada. En la fila de abajo, la campanaria, ilustramente, al lado, Bautista, el concejal, que le explica a ella lo que es un pase natural. Y la campa ni lo mira, ¿cómo lo va a mirar? Y tampoco se ha enterado de nada. ¡Habla más fuerte, Bautista! ¡O cállate ya! En la parte de enfrente, en el tendido, diviso a lo lejos a Belén Esteban. Pobrecita, siempre con calentura en los labios. Así no me extraña que siempre te cabrea. Y Javier Cabeza, cómo no, ahí está, al lado del presidente, viendo la corrida de toro. ¡No! ¡Se ha quedado dormido! ¡Que no! ¡Que no se ha quedado dormido! aviso y la faena está por acabar. Cuádralo, ve cogiendo ya el estoque, que esto hay que rematarlo. Finaliza la función, vamos a pegarle el puntillazo al popurrí. Templo las voces esperando la cometía de la guitarra, citando al bombo y a la caja, que le dan vida a nuestra garganta. Mientras el torero da la vuelta al ruedo, como me caía de aquí, doy la vuelta y ruego. Bueno, pues ya hemos escuchado ese popurrí de estos toreros, estos toros, en el cual pues nos han hecho un comentario desde ese concierto de Rebujito, de irnos a comer a la viña, que termina al final para colocarnos en la crisis, en la paguita, y que tenemos que despegar. Solo comeramos, que nos vamos.